¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Buenas noches, bienvenidos, bienvenida, buenas tardes, buenos días a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez, a Frontera Radio. Y el programa que hacemos cada jueves por la noche en directo y luego se repite en diferido, dedicado a la ciencia de la astronomía. Esto es Un Punto Azul. Programa realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Con otra sintonía por motivos técnicos, esperemos recuperar nuestros 1492 de siempre, pero bueno, tampoco está mal estos elementales. Un poquito de flamenco, que para eso estamos en carnaval, aunque no tiene nada que ver el flamenco con el carnaval, pero bueno, bien está cambiado. El universo es cambiante, dicen, no sé. Don Álvaro, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Ya técnicamente no estamos en carnaval, ayer fue miércoles de... Estamos en cuaresma, tiempo de recogimiento, usted viene de negro. Claro, apropiado. Nada más les doy mi intención que no desentonar con... Más yo, que soy un humilde padawan, no quiero... Le quedan dos horas para disfrutar de esas viandas cárnicas. Lo mío es el dulce casi siempre. Ah, bueno, eso no es pecado. ¿Es pecado el dulce para don Manuel? Sí, es pecado. Si yo vas a saber eso, me modero en la merienda para poder aprovechar estas viandas. Aquí estamos, como todos los jueves. Buenas noches. El que tiene problemas con la azuquita. Y el señor Espí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, bien, bien. Ya se van pasando los fríos terribles que hemos tenido, ya se va pudiendo ir en moto. Y a todo. Póngase usted en ese micrófono e intente usted elevar su voz. Mi voz es difícil, el tono a lo mejor. Sí, volumen. Pero es que tiene la voz sumamente baja. Vamos a tener que hacer algo con el presidente. Es que me la castigo mucho por la mañana. Ahora sí. A las clases. Entonces, ahora me quedo ya. A partir de ahora se queda usted en ese sitio. Es que es el CD de José Luis Parra, me siento incómodo. Ya, pero es que se le escucha mucho mejor, ¿eh? Y si se pusieran el delito, casi mejor. Pero bueno, ahí lo vamos a dejar. No, aquí. Si hay que chillar un poco, aprenderé de nuestro joven padawan. Intuyo entonces que este es el micrófono que menos se escucha de. No, ese se escucha bien. Ah, pues yo sigo con mis ejercicios de voz, ¿eh? Sí. Y don Joaquín Barroso, que lo tengo a mi derecha. Ayudante de producción, ¿no? Ayudante de producción. ¿Eh? Y que está... Hola a todos, buenas noches. Y atentamente están mirando lo que yo hago, ¿eh? Para que no haya ningún tipo de problema. Y yo tengo un ruido, una interferencia de un cable, a ver si consigo que no me fastidie la noche. Porque últimamente estoy con... ¿Esto es maraña de cables qué es? Eso digo yo. Bueno, no toque. Porque... No toco, no, sí. Es que lo toca y hace ruido, no toca. Los duendes de las ondas ya sabes que son puñeteros. Las interferencias. Bueno, vamos a comenzar. Don Álvaro traía una noticia. Sí. Pues léala, coméntela, ilústrenos. Ya... Una de mis intenciones como humilde padawan era contribuir con algo que no fuera medicina y catástrofes a esta animadísima tertulia, y el otro día pues en internet descubrí una noticia que me llamó mucho la atención. Sobre todo porque esta semana de la noticia que más he oído hablar es de esa estrella que se ha escapado con relación a un agujero negro. Y aparte, pues encontré esta que como ya he dicho antes, me llamó la atención. Y era que astrónomos estadounidenses habían anunciado el descubrimiento de un planeta de ínfimo tamaño en la constelación de Virgo. Y pues, aparte de que por sí es llamativa, pues comentan que es en la misma región del cosmos donde hace 12 años se confirmó por primera vez la existencia de planetas fuera del sistema solar, lo cual siempre es interesante. Y que, pues, hablan de que este planeta gira en torno a una estrella neutrónica, que ya aquí doctores tiene la física para decirme lo que es eso, y que tiene una masa de aproximadamente el 20% de la masa de Plutón, que fue descubierto gracias al radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico, ese radiotelescopio que sale en todos los libros de física y en todas las páginas de astronomía. ¿Y en algún James Bond también? En algún eso ya no llego. Sí, en James Bond sale. Y que según Alex Wolfskamp, astrónomo de la Universidad Estatal de Pensilvania, y que dice que parece que este conjunto de planetas y estrellas fuera una copia al carbón, una carbon copy de nuestro sistema. Pero me extraña mucho, y nos hemos mirado Lito y yo de manera espontánea, el 20% de la masa de Plutón. Eso dice la noticia. Tan pequeño y se ve, si casi Plutón no se ve de aquí. Pues la noticia dice que es el 20% de la masa de Plutón. Porque el 20% de la masa de Júpiter, no sé, un planeta gordo para que a esa distancia se vea, pero me parece demasiado muy, muy pequeño. De ahí dicen que sea ínfimo. Un pedrusco. En volante, realidad sí es ínfimo. Sí. ¿Verdad? Y hablan también de la estrella, que es una neutrónica densa y compacta, identificada como PSRB125712. Y que es un residuo, esta estrella es un residuo de un pulsar que murió a una distancia de 1500 años luz. ¿Puede repetir usted el nombre de la estrella? PSRB125712. Lo que han convertido los físicos en la astronomía, ¿eh? En puro nombre abreviatura. ¿Se acuerda cuando Arquímedes y esta gente, ¿no? Abreviatura lógica, PRS de pulsar. Porque pues a mí me suena a Partido Revolucionario Socialista o algo así. PRS. Yo prefiero una estrella que se llame Rigel, que se llame Mira. Mira. Y lo interesante era que es probable que en esta estrella y en este planeta, en este sistema, pues hubiera vida inteligente, ya que se parecen mucho las condiciones, se supone, a las de el sistema solar y de nuestro sistema. Y bueno, ya empecé un poco pues con mi afición a la exobiología, esa maravillosa entelequia llamada exobiología. Entonces, su sección de minutos catastróficos, ¿la vamos a suprimir ya o...? Por ahora sí, pero los expertos calculan, no me tires de la lengua, que las catástrofes naturales se están produciendo en torno a un 18-20 meses de distancia. De distancia. Y, por ejemplo, calculamos hace 18 meses pues el terremoto de Turquía, hemos tenido el maremoto, dentro de un año y medio tendremos otra cosa así más o menos gorda. Esperemos que lejos, ¿no? Esperemos que lejos. Y no me haga hablar. Esperemos que lejos, pero nuestros vecinos murcianos, los pobres, llevan una rachilla. Pero eso es más física que en gestión de catástrofe. Cuando hay movimiento en una placa tectónica, ese movimiento no se queda ahí, ¿no? Se transmite. Peor es lo del barrio del Carmelo, que es una cosa humana. No me tires la lengua. Bueno, lo quería comentar simplemente. Podemos hablar porque no están ingenieros aquí, no hay ningún ingeniero. Quería comentarlo por eso, porque para que veas que en todos sitios, en todas partes, cuecenaba. No es cuestión de un pueblo ni de otro. Se supone que Cataluña, avanzados y tal, pues han metido la pata hasta el fondo porque se han cargado una manzana entera porque han tocado donde no tenían que tocar, haciendo un túnel. ¿Tú te imaginas si eso llega a pasar en el metro de Sevilla? Eso. Imagínate, el metro de Sevilla. Tenemos retahíla para Andalucía, nos hace las cosas bien, años. No sé cuánto, no sé quinto, y para que veas que pues eso, que en todos lados cuecenaba y los ingenieros pues han hecho un túnel para el metro donde no tendrían que haberlo hecho, quizá han tocado estructuras básicas y ya llevan 4 o 5 casas derruidas y parece ser que van a caer unas pocas más. ¿Y qué les pasa a las criaturas? ¿Que le dan un piso? No sé, de momento los realojan y tal, y conforme arreglen el tema tendrán que reconstruirle su propia casa y darle la casa que tenían. No me gustaría ser el ingeniero de... Quiero romper una lanza en torno a los científicos y a los físicos y a los ingenieros Este tengo un amigo, físico que está haciendo el doctorado en Inglaterra, es un físico muy militante, y él dice que las cosas no son seguras o dejan de ser seguras, la física es una ciencia exacta. Si un físico o un ingeniero dice este material aguanta X toneladas, aguanta X toneladas. Si viene el político, por ejemplo, como ha ocurrido ahora, y dice no, vamos a cambiar el trazado de este túnel, como ha ocurrido, o alguien ignora ese informe porque ha habido un informe que decía que la zona necesitaba unas técnicas especiales para de creación del túnel, y ignora ese informe, pues puede ocurrir lo que de hecho ha ocurrido. Por ejemplo, en Madrid, por ejemplo, ese sistema, el sistema austríaco de hacer túneles a base de explosivos y de dinamita, se desechó, porque Madrid es una zona también muy, que por lo visto geológicamente es un poco inestable, y dijeron, como nosotros hagamos aquí esto a base de dinamita, se nos hunde también el metro. En Cataluña, ignoraron los informes científicos, ignoraron la opinión de los expertos, y se la jugaron. Es como, es que mi amigo lo dice esto hablando de la energía nuclear. La energía nuclear es segura. Si tú le haces caso al ingeniero que dice no superes esta presión, pues no ocurre nada. Si le haces caso al físico que te dice no, esto necesita estos niveles de seguridad y nadie los traspasa, no ocurre nada. La física, como la astronomía, es una ciencia, como alguien ha dicho, exasperantemente exacta. Si después viene alguien y dice no, vamos a descender los niveles, o no le vamos a hacer caso, no vamos a hacer el túnel por aquí, sino por aquí, ignorando lo que dicen los expertos, al final puede que pase lo que pase. Claro. Muchas veces no, igual, pero cuando pasa... Igual ha pasado, por ejemplo, en el famoso trazado del AVE entre Madrid y Barcelona, que lo han cambiado 3 veces, ha habido socavón, ha habido de todo tipo de desgracias. Curiosamente humanas hay que lamentar, creo que muy pocas, pero estructurales sí. Socavones, hundimiento, ¿por qué? Porque los estudios geológicos se los saltan. Es eso, el problema es eso, que la física, la ciencia funciona. Lo que pasa es que alguien ignora o piensa que los físicos exageran o que es demasiado costoso. Bueno, pero yo lo que digo una cosa, si un físico hace un ingeniero hace un proyecto, lo hace como cree que tiene que hacerlo, que para eso tiene los conocimientos, ¿no? Claro. Y llega un político y le dicen, no, pues esto no se va a hacer así, se va a hacer asado. El ingeniero, siendo consecuente, diría, pues mira, yo me quité mi nombre de ese cartel porque yo dejo de tener algo que ver con este proyecto. De acuerdo, pero el político sigue para adelante. Vale, pero sin ingeniero. Bueno, es que ocurre muchas veces. Yo no me tire de la lengua. Muchas veces hemos dicho a muchas autoridades políticas, esto así no, porque hay demasiada gente o porque puede haber este problema. Sí, pero me refiero a que cuando el político decide hacer una cosa, que el técnico se retire. No que sigan con el político haciendo algo que no le gusta. Pero ya no entramos dentro de la ciencia, sino dentro de la ética, claro, de los científicos. De la, ya no la ética, sino de su propio... Que voy a la cárcel. Sí, sí. Sí, claro, hay responsabilidad. Que... Hay responsabilidad en cualquier arquitecto o ingeniero que construya una estructura, que se venga abajo, lo que sea, tiene su responsabilidad. Y si no es responsabilidad propia y privada, hay un tema de seguros, de los colegios y demás, que cubren todo ese tipo de cosas. Yo voy a estamos hablando de cosas muy grandes, vamos ya a lo pequeño. Yo soy un humilde administrativo, que yo hago lo que me dicen que tengo que hacer. Pero si a mí algún día me dicen algo que haga que yo sé que no debo hacer, es mi responsabilidad. Parezco Aznar hablando, es mi responsabilidad. ¿Entiendes lo que te digo? Sí, sí, si a mí me dicen algo que va contra la Constitución o con, por ejemplo, mi trabajo que consiste en hacer análisis, muchas veces me llegan, oye, méteme el mío. No, todos ciudadanos son iguales. Es que no. Todos son iguales. A mí no viene nunca un jefe a decirme, haz, no. O no. Bien, pero hay veces pues igual, que pues eso a lo grande. Entra dentro del tema de la opinión. Por ejemplo, usted, que es administrativo, le dice, mire, ahora el formulario de los análisis lo vamos a cambiar. Y en vez de hacerlo así, lo vamos a hacer de otra manera. Y usted dice, mire, tengo experiencia en esto, la gente se va a liar o la gente se va a confundir. Le dice, no, porque así es más barato, más económico. Sí, pero... Y lo hacen de esa manera y la gente se lía. Sí, pero usted eso dice, es distinto. Yo lo avisé. Sí, pero es distinto. Ahora, si a mí me dicen, yo tengo el resultado de un análisis de una vaca, la vaca es positiva, y a mí me dicen, ¿ponga usted negativa o no? No. Pero vamos a ver. Primero que no me lo van a decir. De acuerdo. Porque tengo la suerte, ¿no?, de que de con toda mi delegación son gente es que seria. A lo mejor serio, usted gente. Dice, no, la vaca es positiva. Y él dice, vale, tú has cumplido tu labor, pero yo la vaca la voy a vender. No, porque como yo conozco lo que está haciendo, yo tengo la obligación de denunciarlo. Y si no lo denuncio, soy tan responsable como él. Y si vamos a la cárcel, va él y yo. Vale, pero es que hay veces que usted va y lo denuncia y dicen, ah, el administrativo este, que es lo que quiere salir en los periódicos. Te digo que no. A mí me ha pasado experiencia propia, no me tires de la lengua. Yo confío mucho en la justicia en este país. Yo sí, yo confío mucho en la justicia, pero no en este país. Yo confío bastante. Muy buena, don Antonio. Estamos hablando de astronomía, ¿eh? Sí. Yo tengo plena confianza en la justicia en este país, de verdad. Hay veces que funciona más lento, más rápido, pero yo creo que en este país hay justicia. Después de que pasen las cosas. Hombre, ya, sí, pero eso es aquí en Tegucigalpa. Sí, vale. Don Pablo, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Pablo. Aquí estamos de vuelta. De vuelta. De vacaciones de carnaval, ¿eh? Tiempo A, que decía Don Quijote, ¿no? El horario local de Cádiz es el mismo de Jerez, sigue siendo el mismo. No, pero está tirando más para Canarias, más tempranito. Ah, ya. Unos minutos. La línea horaria pasa por Puerta Tierra. Ahí. Justamente. Bueno, podemos... una cosa que quería concretar. Sí. La justicia en este la justicia, como todo, va aprendiendo con respecto a los años. Uh-huh. Y va aprendiendo de sus errores. En estos casos que estaban comentando, yo creo que las responsabilidades hay que pedirlas a todos los niveles. Y absolutamente de acuerdo. ¿Todo? La clase médica siempre corporativista. En el caso de la sanidad, que últimamente hay jueces que se están especializando ya, igual que en Estados Unidos, en cazar médicos, que es verdad, jueces y fiscales y abogados. ¿Por qué dices cazar médicos? ¿Se han juzgado médicos? No, cazar médicos. ¿Por qué? Porque hay veces que la... Depende del caso de la irresponsabilidad, pero hay veces que son irresponsabilidades que parece ser que se ha creado un corporativismo dentro del mundo judicial y del mundo de la abogacía que están para eso. Nada más que se están enterando de cualquier cosa, pues para saltar, más que nada porque es un gremio de fácil objetivización, ¿sí? De fácil acceso y multarles, inhabilitarles. Uh-huh. Y ese residente que lleva de especialista 6 meses, bueno, pero y que le hagan una inhabilitación especial durante 5 años porque le da alta a un paciente, porque el paciente dice que me quiero ir a mi casa, que me quiero ir a mi casa, que me quiero ir a mi casa, y se muera la semana. Pero bueno, que yo lo que digo es que si el juez hace una sentencia, así será, ¿no? Y punto. Hombre, claro. Y no hay más que hablar, ¿no? Y hay que confiar en la justicia porque para eso tiene una venda en los ojos. Pero parece que hay veces que hace así un poco con la venda para arriba y mira. Es que no quiero desviar el tema porque nos vamos a ir hablando de todo menos sí, lo que tenemos. Pero vamos, un momentito, ya terminando. Si en vez de un fallo en un túnel es un fallo en una máquina en un hospital, eso. Ya hay 3 médicos crucificados, ¿entiendes? Entre Puerta Tierra qué y qué pena y los médicos, ¿verdad? Qué lástima de ellos. Claro. Pero es que se ha caído un túnel, una ciudad, y yo no he escuchado el nombre de un ingeniero ni un político, aquí no dimite nadie, no ha pasado nada. Imagínese ya, que esa casa se cae con gente dentro. Uh-huh. Pero aquí no ha pasado nada. Yo no escucho un nombre de ningún culpable. La culpa no es de nadie. Pero claro, es lo que dice aquí mi Igualmente. Ya lo escuchará usted el nombre de los culpables. Igualmente sí, cuando se estrellan aviones con militares y cosas de esas. Que sí, pero que ya se escuchan a los culpables, ¿no? Espero ansioso. Espero ansioso ese nombre. De todas maneras, creemos un programa en defensa de los pobres médicos tan sufridos y tan castigados profesionales. Aquí no tanto, pero en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, no veas. Y esos a lo mejor ni pasan por las multas ni por las inhabilitaciones. Ahí van a la silla eléctrica. Pasan directamente por la cárcel, porque aquí, gracias a Dios, se pueden salvar de la cárcel por la inhabilitación. Como que si estás en la cárcel, estás inhabilitado. Es lo mismo. Sí, pero no es igual. Que los médicos no son santos, de acuerdo. Esperamos que... Eso, justicia para todos. El mismo Manuel rasero. Don Manuel y Don Dito, que esto es una plena apología de la medicina. Sí, cuando está con médicos es difícil. Con dos a la vez... Y encima uno que trata con muertos. No aguanto. Usted no hable. Pero somos dos contra dos, tal la cosa. O habla con micrófono o no hable. Bueno, o calle para siempre. Pues callo para siempre, don Alfonso. No viene usted preparado para hablar. Bueno, la noticia era... La que se ha descubierto un último planeta cuyo en la PSRB 125712 de ínfimo tamaño, 20% de la masa de Plutón, y que Warkowitz, el descubridor, que fue el primero que descubrió formas planetarias fuera del sistema solar, comenta que es un sistema muy similar al sistema solar, así que es probable, es posible que hubiera vida allí, ¿no? Inteligente en ese. Un 20% de la masa de Plutón. Sí. Es decir, que es como... Una China. Lo hemos dicho ya antes, Álvaro. Algo más grande, Pablo. No, incluso como la Luna, ¿no? Un chico, muy pequeño, chiquitillo. No sé si ¿Cómo han descubierto eso? No sé si el dato estará correcto, no, pero me parece porque hasta ahora se han... Eso puede ser una errata, ¿eh? No sea 200. No sé otra, 200. Otra cosilla que no ha dado rara. Si ha descubierto el radiotelescopio de Arecibo es porque... No, pero hasta ahora, aunque sea Arecibo, que es el más grande que hay y demás, y radiotelescopio, todos los exoplanetas que se han... O sea, gaseosos, grandes. Fuera del sistema solar, son 10, 15, 200 veces... Y gaseosos. Júpiter, 20 veces Júpiter, 10 veces Júpiter, 3 o 4 veces Júpiter, pero de tamaño de Tierra no han conseguido ninguno, y menos 20% de... O sea, Plutón es más chico que la Tierra. Sí, 20% de Plutón es un asteroide de estos que circulan. Me parece muy pequeño, por eso en primer momento te lo comenté. Otra cosilla... está así, pero... Posiblemente le falta un cero unas 200 veces. Unas 200 veces. Plutón ya me parecería incluso regular. Incluso pequeñito, ¿eh? Sí, sí, sí. Otra cosa que he notado, que era un sistema solar parecido a... Y bueno, con candidatura para un... Vamos, o sea, en un sistema con una estrella de neutrones, cercana. Resto de pulsar, me parece que poca vida. Hasta ahora que yo sepa, que me corrijan... Un poco radioactivo el ambiente, ¿no? Cerca de una estrella de neutrones y también lo veo muy complicado. Que es el resto de un pulsar y tal, no creo que sean las condiciones. Vamos, aquí cerca no hay pulsares demasiado cerca, ¿eh? Ni Y una cosa, ahí no se podían llevar los contadores Geiger, ¿verdad? No, saltarían. Lo investigaremos, pero vamos, si esto fuera una historia clínica, el médico ya estaría expedientado. Pero como es periodista, no importa. Me da la sensación de... El jefe de servicio te dice, ¿no? Me da la sensación de que como que no tenéis la conciencia tranquila, continuamente estáis exteriorizando ese miedo interior. Era un comentario. A mí me da igual, yo no voy a tener jefe de servicio. Era un comentario, no, a los pacientes aquí, mis compañeros, no se le van a quejar. Tu jefe es un hermano fosor, ¿no? No, mi jefe es un juez. Ah. Sí, sí. Esta vez, por lo menos tengo a los jueces aliados. Te voy a meter un fosor. Sí, sí. Un fosor. Bueno, otra noticia que ha salido hoy, la he escuchado por la radio. Me quedé un poco así, porque digo, este locutor no sabe lo que está diciendo, pero bueno. Que dice que hay algún planeta, que posiblemente hay unos planetas que tengan lo que es la superficie entera, que sea diamante puro. Con lo cual dijo el locutor que eso sería muy bueno porque se traería y abarataría mucho el precio del diamante, porque, claro, al haber mucha oferta, baja el precio, ¿no? Pero yo me preguntaba, y este hombre sabe lo que costará traer el diamante de un planeta, no del sistema solar, porque que yo sepa, aquí no está. Pues seguramente mucho más caro que ir a una mina de Sudáfrica y sacar un pedrusco. Eso te digo, ¿no? Joder, digo, este hombre no creo yo. ¿Transportar el planeta entero? Eso pensaba este locutor. ¿Con una cuerda? Y... Este locutor escucharía que sí, que posiblemente diamantes carbono que haya altas presiones se puede formar en cualquier sitio, algún tipo de planeta o astro exterior altamente rico en diamantes, que tenga diamantes, pero de ahí a que te lo traiga, claro, un poco complicado, ¿verdad? Tiene su ciencia eso. Entre ir y volver, ya sabes. En el milenio que viene, bueno, sí. Te digo, bueno, pero... Bueno. Claro, es como decir, en la luna encontramos diamantes y vamos a traérnoslo, pues claro, habrá mucha más diamante en el mercado y bajarán, pero cualquiera va a la luna. Nada más que a la luna, que está cerquita, es poco, entre comillas, sí. Ir a la luna y traer diamantes, así, en plan... Industrial, vamos, eso es. Más que nada, porque habría que llevarlo con contenedor y soltarlo, un poco caro, ¿sabes? Eso, ¿no? Bueno. Pues o traerse, no sé, transportarlo, remolcarlo con una cuerda o algo. Toda la luna, ¿no? Algo así. Imagínate. Si eso lo hubiera dicho un médico. Pincharlo en un alambre. Se pincha en un alambre y se va mandando a la Tierra, un alambre. Y además que el peligro es ese de que si hay que traerlo, habrá que hacer un protocolo de prevención de riesgo. Sí, hombre, claro. En el cual intervendrá un médico. Claro que sí. Y entonces podría... No vamos a sacar el tema. Vámonos a la astronomía práctica. La práctica, venga. ¿La plástica? Práctica. Usted quería preguntar al otro día, hoy vamos a volver a hacer preguntas. Un repasito que nunca viene mal. ¿Cómo se está poniendo con la morcilla, el señor? Es que esto de cuando me siento atacado, me entra hambre. No es para prevenir riesgo cardiovascular. Y buenísimo. Don Antonio va a beber agua mineral ahora. Mosto. Muy sano. Yo quiero que me digáis... Iba a decir, uy, qué fácil. No va a ser tan fácil. A ver, que usted la... Yo quiero que me digáis... Miedo, me dan un poco de miedo. Nombres de todas las constelaciones que conozcáis. Bien, joder. Pero... Ya viene la guasa. Cuando me digáis el nombre, quiero que me digáis la estrella alfa. Vale. El nombre. Ya estamos con el tema. Osa Mayor Polaris. Yo ya he dicho la mía. un momento, yo ya apuntándolo. Canis Mayor. Pues, sí, un momento. En el cine es de Neb. ¿Al médico quien lo diga? En el cine es de Neb, alfa. Sí. En el cine. Can Mayor es Sirio. De ¿cómo? Can Mayor Sirio. También, Can Mayor Sirio. Can Menor Proción. Sí. También. ¿En la Orión Rigel? No. El alfa. Bellatrix. Bellatrix, sí. No. No. Betelgeuse. Es un fantasma. No, es que Betelgeuse pasa como el espíritu del spray. Vas a un bar, me ponen spray, es así un spray. Me ponen spray, no un spirit, no. Bueno, vale. Bueno. Pues Betelgeuse, que cada uno dice como le da la gana. Eso es la famosa ley de la barra del bar, o se dice todo. Usted nunca dice white label, porque queda cursi. Ni white label. Dice white label. Dice una palabra en inglés y otra en español. Si fuera médico diría Ceregan y ya está, punto. Por supuesto, no hay problema. En fin, voy a seguir comiendo. No, te equivocas, se mandaría un genérico. Por supuesto, que está más barato. Que está más barato. Un genérico, que después la gente protesta. ¿Seguro? Segurísimo. No pondría yo mi cuello. ¿En la sanidad pública? La sanidad pública es Ceregan. Pero porque las instituciones públicas no nos forman y tienen que ser las empresas privadas las que nos formen. Porque hijo, con viajes y cosas luego, de esas. Quien sea el dueño de esa fábrica de pastillas ha ganado dinero, ¿eh? Es la primera industria legal del mundo. Ya está por encima del petróleo, las empresas farmacéuticas. Ya están por encima, en beneficios totales. Sí. Uh-huh. A lo que íbamos, más constelaciones. Que hay. Constelaciones, venga. Vega, Lira. Vega. O al revés, Lira, Vega. Lira, Vega. Lira, Vega. Yo la sé toda. ¿Géminis Castor? ¿O Géminis? ¿O Polus? Pues ahí me he escogido. Porque una de las dos. ¿Canis Mayor? Campana Canis se acabó. Sirio y Procyón, se han dicho. Es que es la zona del cielo que me sé. Ya de ahí no me saques. Venga, ahora. ¿Tauro Aldebarán? Sí. Tauro Aldebarán. El ojo del toro. Virgo Espiga. Escorpio Antares. Antares. El que rivaliza con Marte. Con Marte. Antimartes. Antiares. Antiares. Ares, un nombre muy carnavalesco. Martínez Ares. Como si, ¿no? Sí, más carnavalesco que ese no hay nadie. Déjame que piense. Venga, más. Mar, Hércules. Mar del Zodíaco. Rasselgue. Rasselgueti. Es mi maestro, joder. Tacos, no. Perdón. Es una interjección. Es mi maestro, Cáspita. Es una interjección. Eso no, lo diría no, en los tebeos, no, Cáspita. No digas Cáspita ni caracoles, porque también tendrás resines y dirás caracoles. Estamos en España, caracoles. En fin. Más constelaciones. Hidra. Alfar. Alfar. ¿Es mi Nick? Tu Nick. Alfar. Déjame pensar, déjeme. ¿Perseo? Perseo es... Mirfak. Mirfak. Iba a decir Algol, pero es Mirfak. Algol es la variable. La beta. Es Mirfak. Bueno, y... ¿De qué vamos a pedir las betas? De Osa Minor... De Ursa Minor es... Polaris. ¿Y de Ursa Mayor? La alfa de Ursa Mayor. Dube. ¿Qué es la que comerá? ¿De Casiopea? Casiopea... Uy. El alfa de Casiopea ni idea. ¿Alfa Casiopea? Lo tenía en mente Casiopea, pero era más conocida, pero no se me ocurre cómo era la alfa. Por eso no lo he dicho. Leo Regulus. El Regulus. Casiopea queda pendiente. El cine la dijo, ¿no? Cine la dijo. La dijo ya Pablo. Regulus. Formas Laut es el alfa de... Es de Piscis Austrinus. Piscis Austrinus, eso es. Es que el otro día leí que Formal Audi 3 más son las 4 no tenemos, reales mesopotámicas. No tenemos ni un libro. No tenemos ni un libro. Cualquiera. Altair de Águila. Eso porque no los ven. Vamos a poner el triángulo de verano. Ahí está el notario mayor de... Don Antonio Lafe. Altair de Águila. El notario mayor del reino es el ministro de Hacienda. ¿No? De Justicia. De Justicia. Eso. Por favor. Que era de Sanidad. A mí me da igual. Yo no voy a tener nada que ver con la de Sanidad. Ingeniería de Telecomunicaciones. No, es licenciada en Económica, especializada en telecomunicaciones. Lo que le da un dominio de la materia que la flipas. Más son administrativos. Más constelaciones. Tenemos que poner el relojito del 1-2-3. Eridanus, no sé cuál es la de Eridanus. En la ballena mira, ¿no? Sí. Mira Cetus. Mira. La milagrosa. ¿Qué más? ¿Qué más? Del zodíaco no se nos faltan un montón. Zodíaco. De Escorpio Antares. Escorpio hemos dicho. Aries no hemos dicho. Amal. Amal de. No te lo discuto. Amal de, sí, sí. De y hemos dicho Virgo. Amal de Amaltea, de la cabra Amaltea. De Cáncer sí, también. De Amaltea, no, pero de Amaltea es un... satélite. Te doy permiso para buscar los satélite libros. Satélite prejoviano. Sí, pero... que joviano viene pregalileano. De, que viene de la cabra Amaltea, que amamantó a Zeus. Ah. Y esa leche que le pegó sí, un mordisco... Sí. Fue la que creó la Vía Láctea. Ahí llego. Bueno, aunque pues, espérate, aunque Metis, están comentando Amaltea y Tebe. Están comentando Cáncer, pero tampoco se me ocurre la de Cáncer, Alfa, porque es una constelación muy, muy pobrecita, no... Hay una, sé, es como para decirlo. La Alfa de Libra, Albencenubi, ¿cómo es? Albencenubi o algo así parecido. El técnico en sonido que algo, es un poquito más no largo sé qué que eso. Subi. Es un poquito más largo que eso. Subelnes Chenavi. La otra. La suba otra usted es... su micro bastante porque aquí no os lo da vos porque... Una, dos, probando. el volumen de allí un poquito. Verá tú el tío este. Ah, para que vea usted que no es fácil no estar allí. No es fácil. Nada fácil. Ahora se la acoplará. Una, dos. Ahora. ¿Cómo se llama? ¿Y el ganador es? Subelnes Chenavi. Bueno, a ver, Zenubi. Bueno, para un amigo. Según, la otra, según la, qué bibliografía coja. Esa es la otra. Sí, es al revés. Yo, en honor de los físicos, tengo que decir que es más fácil PSR1257 que tú en el Zenubi, ¿eh? Sí, pero no tiene ese halo mitológico. Sí, sí. Venga, más ese cosas. Ese tirón mitológico. Más. ¿En coma sabéis algo por coma? ¿Coma Berenices? Ni idea. En coma es una constelación también muy, muy chula, pero no tengo ni idea del alfa como... No me propio amo. De la Australia. Corona Borealis, Gema. Tampoco la desconocía. ¿Será? La desconocía. ¿De las australes? La desconocía. Ya eso no estoy tan seguro, pero... El técnico en sonido no lo podía confirmar. ¿Usted está confirmando que el programa se está grabando, ¿no, señor auxiliar de producción? Me estás estresando, ¿sabes? Hombre, yo quiero que todo... marche correcto. Vaya bien. Sí, en principio va bien, ¿no? Va bien, ¿no? Siguen los números para adelante, ¿no? De momento va. Bueno, ¿y esa última confirmación de cuál era? Corona Borealis. ¿De Corona Borealis? ¿Cuál dijo? Gema. ¿No? Según tengo yo aquí es Alfeca. Ah, pues nada, bueno, pero es una traducción árabe. Yeah. Bueno, esto lo vamos a una licencia. Casiopea, díganos Casiopea, que eso no podemos fallarlo. Momento, no sabe la de Casiopea. No hay por ahí ningún texto de Cheddar. ¿Perdón? ¿Cuál? Cheddar. Sí, verdad. Cheddar, como el queso. ¿Ningún texto de mitología para astrónomos o algo sí, así? Sí. Bueno, para astrónomos. Pero ese es el problema, ¿entiendes? Porque yo cojo la Odisea o la Metamorfosis y el 90% de los nombres no me sirven eso para sería nada. Usted conmigo un día al campo. El día que yo voy... Sí, ese es el problema. Ese es el problema. Eso es grande, ahora, cuando grande. Voy, la lío, ¿no? Me pongo pues, como el monte de... Pues esos conocimientos estaría bien que los pusiera usted por escrito. Porque yo me pico y me leo la Metamorfosis de Ovidio y el 90% pero de la gente no interesa nada. Pero yo me comunico mejor hablando. Sí, me parece. Pues yo lo grabo tiene y que lo usarlo escrito, transmito. En francés. En francés, pues le lees tú a Ale. ¿Nunca cardón les Utiliza usted la grabadora que usted tiene, se graba y ya alguno de los una pregunta, presentes pasará a... La nube de Magallanes está en el hemisferio sur, ¿no? Sí. No se ve desde el norte, nada. La grande y la pequeña. ¿Cómo es estrella en francés? Étoile, ¿no? Étoile. Sería una asignatura preciosa, eso de mitología para astrónomos. De libros en física. Pero sería... Pues, es que queda muy chulo eso de decir, mira, eso es Aldebarán, o eso es Miraceti, la ballena, que no sé quién, que no sé cuánto. Bueno, creo que... Ya está bien, ¿no? Un 6. No está mal. Estáis bien. 6 y medio. Habría que explicar qué es el alfa, ¿no? Eso, 6 y medio. Sería interesante que alguien dijera qué es el alfa de una constelación. El alfa es la estrella principal, normalmente es la que más brilla. Hay algunas que no. Es la nomenclatura que utilizó Bayer para nombrar no el de la aspirina, sino el astrónomo. Que quiso poner en orden de brillo, pero bueno, en algunas hay honrosas y grandes excepciones que no van por orden de brillo. Y la primera es el alfa, beta, utiliza el alfabeto griego completo, después las mayúsculas, después las minúsculas, después ya. Pues ahora vamos a ir otra vez por nombres de estrellas. Un poquito, he leído que en la osa mayor o menor, en vez de por brillo, van por latitud o por longitud, ¿no? Puede ser. Pues, esa es la nomenclatura oficial de... Que el propio Bayer en la osa mayor las hizo así. Eso, que hay grandes excepciones, pues, lo sé. Suele ser de mayor a menor, pero... Ahora voy a hacer otra pregunta, pero mientras vamos a hacer una pausa musical a elección del señor auxiliar de producción, de realización. Perdón, pero no es mi elección, ¿eh? Ha sido suya. No, un momento, yo le he dicho declina usted, toda responsabilidad. Ahí tiene usted un CD y elija la canción. Lo que pasa, claro, que el CD, claro, es del mismo. Es que la elección, bueno, menos mal que no es malote, vamos, es Carlos Núñez. No es malote, dice. Es un premio, ¿eh? Es un premio. No es malote. Si no hubiera dicho, yo no tengo nada que ver con eso. Es un Grammy. Lo voy a poner, pero... Y ya que estoy hablando de estrellas, pues vamos a escuchar La Hermandad de las Estrellas. La Hermandad de las Estrellas. Y yo la pregunta a veces no os la voy a decir. Porque os quiero coger de improviso. Es un detalle por su parte. Thank you. estamos aquí en el aire. Usted tiene uno de los trucos de un buen realizador, es imponer la disciplina. Algo que falta en este país, la disciplina y el orden. No, hombre. Sí, falta. Disciplina, disciplina y disciplina. No, urbanidad. En este país hay disciplina pero y urbanidad. Pero no esperará que yo, que piloto el avión por primera vez, lo aterrice. una buena observación. Pues cuando se acaba el combustible hay un problema. Pues vamos a ver cómo acaba usted el problema. Hay que aterrizar las puertas. Te puede aterrizar, pero hay que ver cómo. No vaya a ser usted como nuestro amigo Juan Jiménez, que una vez nos dejó con la palabra en la boca. No sé lo que hizo, le dio un botón y nos dejó a todos en el aire. Nos quedamos... Precisamente en el aire, ¿no? Nos quedamos en el limbo. Bueno, yo voy a preguntar otra vez, Estrella. No, pero ahora les va a preguntar directamente a Pablo. No. Pablo se va a preguntar a Estrella. Pero no todas las estrellas. Yo quiero que me digáis las estrellas de color rojo. Anda. Ah, pero las estrellas tienen color. Yo las veo todo de puntitos blancos en el cielo. El otro día, escuchadme, me llama nuestro compañero, bueno, me llama, ¿no?, por internet, nuestro compañero Fran de Eurovisión. Ajá. ¡Yu, yu! Que hay una estrella de colores, una cosa de colores en el cielo. Y me explicaba con te juro que no sabía lo que era, ¿no? Y yo me asomaba por mi ventana y no lo podía ver. Y el otro dice, mira, ahí está otra vez. Y era Sirio. Pero Sirio es azul, básicamente, ¿no? Es la bella de colores, porque como tiene lentilla. Ah. Y veía muchos y colores. No estaría baja en horizonte, ¿no? La lentilla. No, él. Estaba estaba raro de suelo, vamos. Estaba bajo de horizonte. Esto, pero que Sirio es azul, ¿no? Básicamente. Sí, no, sí, una estrella azul. Sí, azul, estrella blanca azulada. Quiero estrellas rojas. Betelgeuse. Betelgeuse, Antares. Antares, Betelgeuse. Aldebarán. Aldebarán. Marte. Ha colado. Campana, se acabó. Dimisión. No ha colado. Alfa Centauro. Más rojo que Marte, yo me he visto pocas cosas, pero bueno. Alfa Centauro. No quiere estrellas australes. Toma estrellas australes. La estrella granate de Cefeo. Vale, vale decir. Que me refiero a no sean azules. Bueno, naranja, tampoco el espectro no va. No, ya. Amarilla, el sol. Por ejemplo, el sol, venga, vamos a dejar la sola amarilla. Venga. Altair. Naranja, ¿no? ¿No? No me sé el espectro de Altair. La Altair verdad. Es naranja. ¿Tenen? De neve, es azul. Tipo A, o sea, blanco azul. ¿Y Vega? Azul. Vega, sí, ¿verdad? Se veía en la película, gracias. Cierto. En la película. ¿Las rojas son las que menos energía tienen? Son las más viejas. Las más viejas. Más vieja y las más frías. Sí, más frías. Menos energía. Porque puede decir que son frías. La radiación roja es la de menor frecuencia y mayor longitud de onda, ¿no? Exactamente. Menor energía por tanto. Menor energía por tanto. Pues hemos dicho 6. Y las azules son las de. Vamos a decir azules. Longitud de onda, mayor frecuencia y mayor energía. Vamos a decir estrellas azules. Es que todo es. Sirio. Blanco. Blancuzca. Blancuzca. Sirio. Denef. Denef. Vega. Rigel. Alinam. Alnitak. Y Mintaka. Cinturón de Orión. La Tres María. Oye, ¿y Bellatrix? Bellatrix es naranja. Roja. Naranja roja. Bellatrix es de Orión. Sí. Bellatrix. Arriba, ¿no? El hombro derecho. Oye, la... ¿Procesión está puesta en las azules? No. Procesión es azul también, sí. ¿Azul? Blanco azulada. ¿Y Castor y Pollux son? Esos son los gemelos, ¿no? Sí. No lo hemos dicho en la constelación, no hemos dicho en la estrella, no hemos dicho ni el color. Y es de las más grandes del cielo. Pies de los gemelos, ¿no? Ah, los pies. No, no. Es una de las... Jolín, esta noche sale y... Magnífica. Sirius, ¿no? Sí. No hemos dicho ni la constelación siquiera, es de vergüenza. Capela. Ah, sí, la cabra. Sí. De Auriga. ¿Auriga? ¿De qué color? Pues blanca, es naranja. Blanca, ¿no? O amarilla. Es naranja. Amarilla, naranja. Naranja. Es que si tuviese aquí los efectos especiales hechos de las cabras y vacas, eso lo hubiese hecho. Las cajitas esas que giran. No es fácil recordar las cosas. No es fácil, no es fácil. Sobre todo si no salieron nunca. Otra que se nos ha ido, que es, por cierto, naranja. Arturo. Uf, eso es pecado. Arturo del Boyer. Arturo Alfa, del Boyer. Por cierto. Alfa de Boyero, que también servía para Boyero para es, otra. Su nombre latín es Botes. Botes. Botes. Eso es cuando se sale de un examen que se acuerda uno de las cosas que no puso. ¡Ay, no! Tiene guaza eso. Y cuando sale uno del quirófano y se acuerda de las cosas que no ha hecho. No, no. De las cosas que se ha dejado dentro. El bisturí, lo deja el bisturí. El instrumentalista dice el bisturí. Después dicen que hablamos de los médicos. Con médico hemos topado. Más. Por cierto, Contact lo ponen este domingo. ¿Ah, sí? Pues lo veremos otra vez. Yo siempre que la ponen, la tengo en DVD. O cuando has metido a la de apendicitis, lo de la etnia, el de la etnia de apendicitis. También. No, no lo asustes. Astronomía. Astronomía. Estrellas, colores. ¿Qué más? ¿Alguna verde? Verde. Estrellas verdes no hay. ¿De qué? ¿Por qué lo piensa? No, hombre, porque tengo tantos conocimientos en mi cabeza que tengo que... ¿Qué seleccionaría? La PSR 127, 1257. Oye, ¿cuál es la alfa de Andrómeda? La constelación, la galaxia. No. Una galaxia nunca puede ser un alfa. Es una estrella. Tiene que ser una estrella. Tampoco lo sé ya. La alfa de... Andrómeda, es que como Andrómeda comparte una estrella con Pegaso, sí. ¿Cuál es el alfa de Pegaso? Es que hay que pegar un repaso, ¿eh? Cierto. Yo de Pegaso nada más que me sé una que no es el alfa seguro, en If, la nariz. Y esa no es el alfa. Esa no es. Y de Andrómeda cero, ¿eh? Eso hay que ver, es verdad, ¿eh? Hay yo de Andrómeda solo sé que, callo, que en la planificación normal está separada de Pegaso y en la de Rey... Está junta, con lo cual me llevo dos semanas totalmente perdido. ¿Y el alfa de dragón? ¿De Draco? Es que hemos olvidado muchas constelaciones, ¿eh? Circumpolares sobre todo. Hemos olvidado el dragón, hemos olvidado la jirafa. Camelopardalis. Camelopardis, sí, las cuatro Cs, ¿no? ¿Camelopardis o Camelopardalis? Camelopardalis. Esa Vulpecula era el nombre que yo quería poner en la agrupación. Vulpecula. La zorra. Zorra. No querían. No, pues al final no. Pues aquí en Escuela, la zorra. Mi agrupación, el delfín. Medicina se llamaba Foramen Magnum. El gran agujero de la cabeza, ¿no? Albireo. ¿De qué color es Albireo? Blanca. Blanco azulada. ¿Cuál de ella? Por eso es Albireo, ¿no? Ah, son dos. ¿Cuál de ellas? Eso lo dejamos por la próxima pregunta. ¿Qué es doble Albireo? Entonces habrá una azul y otra naranja. El técnico de sonido creo que tiene algo o que blanca, decir. O blanca, naranja. Una o blanca, de ellas, naranja. Una le robará material. ¿Cuál es la búsqueda de alfa de...? Y otra azulada. Bueno, de Andrómeda. Diría yo que es naranja. Hemos dado naranja, repaso a los colores de la estrella, con lo cual... Porque el día que va, de un 2-3. Recordamos que las estrellas tienen colores. Sí. La estrella alfa de Andrómeda es Chirac. ¿Perdón, repite? Chirac. Chirac. Muy bien, ¿y la de como el presidente francés? No, como el presidente francés. Con R, no, Chirac. Chirac. El presidente francés es Chirac. Vaya nombrecito. Marcap. Marcap. ¿Cuál? Marcap. La alfa de Pegaso. Alfa de Pegaso. Alfa de Pegaso. Sí, Marcap. Marcap. Sí, es verdad. Todo nombre ya. No es escocesa. Bueno, pues hemos pegado un repaso porque recordamos que las estrellas, como decía Osulí, tienen colores. Uh-huh. Y sobre todo una escala que nos indica la edad. Con su regla mnemotécnica. ¿Cuánto tiempo le queda de vida? Sé una buena chica y bésame. Que son las iniciales de los... ¿En inglés? En inglés, claro. O Be a Fine Girl, Kiss Me, que va desde más caliente a más fría, o sea, de más azulada a más roja. Las marrones. Claro, cuanto más besa, más roja es. La M es la entonces, que apenas se ve. Que es cuanto más roja, más fría, ¿no? Sí. Una cosa totalmente en contra de del instintivo. Porque uno piensa que cuanto no, más roja... No, bueno, si trabajas en altos hornos, lo tendrías correcto. Lo tendría en cuenta. Rojo, un hierro al rojo tiene menos temperatura que un hierro que un al hierro blanco. Sí, blanco. Sí. O sea, es mucho más... Vamos, que, igual, que todo el mundo relaciona a lo rojo con el fuego. Sí, si tocas uno u otro, te vas a hacer daño y vas a tener que llevarte a la unidad de quemado. También una cosa así romántica, ya que llega el día de enamorado, me estoy poniendo rojo, ¿no? Me sonrojo, no me pongo blanco, ¿no? El día de los enamorados. Está malo uno. El lunes. Blanco, haremos un programa especial aquí. Se cumple 70 y tantos años de la matanza de San Valentín también. Anda, en Chicago. La llama azul es la más caliente y la más reductora, ¿no? Anaranjada o roja es la menos caliente. Hay que repasar la oxidación, la reducción. La roja, mientras más tiende al rojo, peor queman los quemadores. La azul es como mejor queman. Y desprende mucho más CO. Muchísimo. Sí, el famoso por eso. La llama azulada, tiende a hacer color, evidentemente. La llama azulada tiene una buena combustión, una buena cantidad de oxígeno. Efectivamente. Y cuando tiene pobreza de oxígeno la llama, sale combustiona más naranja. Y calienta menos. Calienta menos, pero desprende mucho más CO, no CO2. Atención, el mundo que utilice una cocina o de gas. Peligrosa. Atento a las llamas. El CO. Si aparece mucho rojizo, que manden inmediatamente al técnico. Vamos a comentarlo ahora, porque el CO, lo malo que tiene es que tiene más afinidad por los glóbulos rojos, por la materia de los glóbulos rojos que transporta el oxígeno de hemoglobina, 4 o 5 veces más que el propio oxígeno. Por lo tanto, llega, satura los glóbulos rojos de CO2 y no capta oxígeno. Y luego aparece la intoxicación tisular. Es fácilmente identificable la intoxicación de CO, sí, además es que se, en una autopsia. Se hace una gasometría y se da cuenta. Pero háblanos en castellano. Porque no, una gasometría es una análisis de sangre en la que se miden los gases. Que duele muchísimo porque te pinchan la arteria y duele. Duele mucho. Y duele. Pero bueno, si lo bueno es que se hace a gente que está cercana ya pidiendo pista, que es el término técnico, oye, entonces no le suele doler. Oye, que a mí me han hecho una gasometría y estoy aquí, ¿eh? Lo digo que habitualmente. A mí me tienen que hacer una gasometría para una prueba que me tienen que hacer de la sangre, por ejemplo. Ya estoy viendo que me va a doler. Y vamos, dolía, ¿eh? Y dolía. Doy fe. Porque las arterias tienen muchas más inervación, tienen muchos más nervios que las venas. Aquí los médicos intentan llevarnos a su terreno, pero no. Pero que era una cosa de interés social, el CO, la muerte dulce, el asesino invisible. Eso es interesante que la gente lo sepa. La muerte creemos. Dulce. Ahora mismo sí, por eso lo he comentado yo cuando ha dicho el color de las llamas. Astronomía. Ahora otro tipo de estrella famosa. Muy bien. Hollywood, variables, ¿no? Estrellas variables. Bien. Estrellas variables. Mira, patrón, al gol, de uno en uno. Eclipsante. Mira, al gol. Ah, es verdad, no ha dado puntuación a colores. Las cefeidas, un 7,5, que es como se aprueba en la universidad. Un 6. Es lo que nos exigen a los médicos. Un 7,5, no un 5, como lo como el resto de los mortales. Si hubiera aquí Fran Viola, podría decir nada más que en M13, vento 30. Variables en M13, tiene por lo menos echado. Si tuviese aquí, ¿quién? Ha dicho, mira. ¿Quién? Al gol de Fran Viola. Como ha dicho Álvaro, las cefeidas. Todas las cefeidas. En todos lados. Claro, que utilizó Henrietta Swan-Leavitt para. Henrietta. Claro, aquel magnífico microespacio. Pues variables, vamos, un nombre propio de variables. Variables. Poco más voy a decir yo, vamos. Repasar las variables. Variables. Yo he llegado a que sé que las hay ópticas y las hay verdaderas, ¿no? Esas son las dos. Os dais cuenta de que se sabemos muy poco, ¿eh? Se nos olvida mucho. No es lo mismo, que se nos olvide a que. Estrellas dobles. Estrellas dobles al mucha. ¿El video? Una en la osa mayor. ¿Cuál es la doble de la osa mayor? Epsilon de Lira. Alcor y Misar. Alcor y Misar. Centauro es un sistema cuádruple. Epsilon, ¿no? Lirae. Sí. La doble. Tú, qué preciosa. La primera estrella que vi. ¿Qué sistema? Con prismáticos. Más caro. Con prismáticos, sí, creo que sí. Porque a simple vista está casi en el umbral que ni se ve. Yo es que la primera vez que la vi fue la luna. ¿En todo tipo de doble? Sí, o doble, triple, cuádruple. Doble. Centauro. No, por ejemplo, las dos cabezas de los gemelos son dobles. Los dos. Castor y Pollux son dobles. Alfa, beta. No sé si son ópticas. No creo que no son ópticas ninguna de las dos, pero. Castor y Pollux. Alfa, beta, delta y gamma, centauro. El sistema de centauro es cuádruple. Centauro. Pues, ¿un sistema solar con 4 estrellas, eso? ¿Cuatro soles? ¿Cómo quedan ahí los planetas? ¿Qué más? Probablemente no haya. No hayan dejado. Sirio. Sirio. Sirio A, Sirio B, Sirio C. Sirio C, hasta C hay. Dios. Sí. Qué bonito vivir. Alfa Centauri, que son también es doble, que son 3. Lo ha hecho Pablo antes. Alfa Beta y. ¿Y Próxima? Y Próxima. Pero aparte también tiene otro de largo periodo, que son 4. Joder. Vale. Sí, una idea para salir, ligera idea como para salir del trance. Eso en estamos mejor en dobles que en variables. Estamos mejor en dobles que en variables. Eso. ¿Cómo voy a variar ahora por aquí? Vamos a decir diámetro de planetas. Ay, qué bien. Más menos, ¿cuántos metros? Entonces está endureciendo cada vez peor, ¿eh? Más menos, ¿cuántos metros, señor Alfonso? Planetas con vida. Inteligente. Entonces ninguno. Vamos a ver, satélites. Titanes. Bueno, satélites naturales. ¿Fobos Deimos? Sí. Si me dice uno de que no tiene sistema solar... Ya es presidente ya honorífico. Presidente de la ONU. De la ONU. Fobos, Deimos. Despacio. Demos. Fobos, Despacio. Demos. Pero dígame de quién. Fobos y Demos de Marte. La Luna. ¿Cuánto hay más de Tierra? Marte. De Marte solo hay dos. ¿Qué forma tienen? Patatoide. Irregular. Patatoide. Irregular. Forma de patata. ¿Se ven desde Marte? Nunca he estado en Marte, pero. ¿Usted qué cree? ¿Con el Starry Night? Ni con el hace mal, hago mal. A mí que me expliquen, perdón, el Space Watch. La cuerda que le comenté que existe como tal, pero no sé lo que es. Lo busco en el Starry Night, Space Watch, como suena. Y me lleva, y no sé exactamente si es un planeta, un asteroide, un satélite. La Tierra, la Luna. La Luna de la Tierra. Plutón Caronte. Caronte. Que se ve 8 veces más grande que nuestra Luna. Por cierto, ¿se ven Fobos y Deimos desde Marte? Yo creo que no. ¿Son muy pequeños? Sí, miden 2 kilómetros y pico de diámetro, que tampoco tienen... Vale. Son 2 o 3 kilómetros. ¿Satélites de Venus? No hay. No tiene. ¿Mercurio? Mercurio y Venus tampoco no tiene. Ninguno. Mercurio no tiene, Venus no tiene, la Tierra tiene la Luna. Plutón. Marte tiene Fobos y Deimos, Plutón tiene... Caronte. Miranda, Neptuno. No. Miranda, Umbriel, Ariel, Titania, Oberón. Que son todos de Shakespeare. O sea que ahí, apunta. Desdemona también, por Júpiter cierto. Tenemos los galileanos. Desdemona también. No, que serían Europa, Ganímedes y Calixto. Y los pre... que son 19 o 20 y tantos. Sí, cada día varía. Qué miseria. Entonces tenemos los cuatro galileanos, que son Europa, Ganímedes y Calixto. Y los cuatro meteoritos, que son pre-galileanos, que serían Metis, Adrastea, Amaltea y Tebe. Titán, Saturno. Titán, Hiperón, Rea, Tetis, Dione. ¿Quién es Japeto? Japeto de la catedral. Japeto es de Pinocho. Japeto de Pinocho. Nereida es de. Nereida es de. ¿Cómo? Nereida. Me suena. De Neptuno. De Neptuno, Nereida y algo más de Neptuno. Tritón. Tritón y Nereida. De Neptuno. Es que la Mombera le quiere poner Nereida, una de. De nuestras futuras. Sí hay. No sé si hay... Ah, una bomberita. Pero ¿no si han visto el documental que ha...? Nerea es por las ninfas. ¿Eh? Es por mitología, no es por el... Bueno, aunque supongo que el nombre del satélite será por ahí también, pero... Claro. Una de las ninfas, ¿no? Las Nereidas. No sé si han visto el último... un documental muy bueno en 2 capítulos que ha habido en la única plataforma digital que hay ahora mismo. No voy a decir, pero como es la única, da igual. Pero... ¿Pero qué cadena es? En Canal Plus. Sí, pero ¿en qué cadena el documental? ¿Qué canal? En Canal Plus. De exploración del espacio, que es una nave espacial, es un documental de ciencia ficción. De la BBC, creo. Sí, en inglés. Que me lo han recomendado muchos amigos míos. Viajan a un cometa, a Plutón, pasan por un sorpresa. Y es impresionante en Plutón el Sol. Como se ve, solamente algo más brillante que una estrella más. Tanto así que... ¿Tan brillante como una estrella más? Un poco bastante, ¿no? Eso sí, solamente, se ve solamente... que es 14 veces más luminoso que la Luna. Solamente 14 veces más luminoso que la Luna. Pues sí se ve brillante. Tú, el Sol desde aquí se ve hasta unas 500 y 600 veces más brillante que la Luna. Bastante, no es tan brillante porque se puede tapar con un dedo. Y da sombra. Si tienes valores, saca un dedo en Plutón, tú. Sí. Que hace frío allí. ¿La opción sacar un dedo la en el Starry Night? No es más viable sacar un dedo en Plutón que sacarlo en Venus. Sí. A niveles ambientales, con un traje espacial, Venus. Es decir, ¿qué temperatura puede ver la Luna de noche? La misma que puede haber en Plutón perfectamente. Plutón un poco baja frío, la temperatura. ¿No? Plutón... Mercurio de noche es tan frío como Plutón. La verdad es que de día 100 bajo 0 y 150 más, el mismo calor te va a dar una sensación muy parecida. Y con un traje espacial, la masa de Venus, mamá, allí en Venus no te llueve ácido sulfúrico. En Plutón no te llueve ácido sulfúrico. Y está muy bien el documental. Pisan Europa. Intentaremos ver. Sí, es que el documental es una simulación de una nave con su astronauta viajando en el espacio durante. El sistema solar, ¿no? Y recorren solar. Todo el sistema solar en las condiciones que tienen todos los planetas, ¿no? Muere uno y todo. Explican, o sea, es una simulación bastante buena, ¿no? O sea, es un medio documental. ¿Qué hacen con el cadáver? ¿Se lo comen? No, lo tiran contra los anillos de Saturno. Ajá. Un buen cementerio. Me da vuelta. Sí, porque de Saturno tiran directamente a Plutón, no pasan por Neptuno ni por Urano. Le cogería por el otro lado, ¿no? Claro. No, es que le cogía bien, incluso está muy bien explicado, porque le cogía perfectamente la órbita. Para tenía una ventana de lanzamiento desde Saturno para Plutón. Uh-huh. Pues nada, daremos de y es impresionante cómo se ve un bolón que representa a Caronte, vamos, que tapa el horizonte, que no. Es muy impresionante. Para que parece mentira que nos choquen, que estén ahí dando vueltas alrededor. Es un planeta doble. Me lo recomendaron esta serie unos amigos ingleses y la discusión que surgió fue, ¿tú piensas que si dijera la NASA o la ESA o cualquiera de estas, mira que estamos diseñando una expedición tripulada a cualquier un sitio, pero que son 8 años o 6 años de viaje, ¿encontraría voluntarios? Sí. Sí. Yo creo que sí. La gente pato. Yo pensaba que sí, claro. Y decía la gente que no, quién. Mira, ahora se estrena. Pero voluntarios capacitados, quiero decir. Sí, sí, sí. Y los astronautas estarían locos por subir, vamos. ¿Ahí hice 8 años? Sí. Creo que sí. ¿Y no volver? ¿Te vas con tu mujer? No, volver sí volvían estos, pero. Menos uno que palmó. Sí. Ahora se va a estrenar en Alemania un gran hermano eterno. O sea, hasta que se mueran. ¿Qué? Yo creía. Dios. Yo creía que los alemanes solamente iban a cometer un error en su vida, pero parece que han cometido otro. Un poco duro el niño, ¿no? Sí. Pero vamos, ¿y a pesar de la audiencia va a estar el gran hermano en antena? Sí. Vaya vara. Si me permite la expresión. Sí, ¿no? Para el que le guste. Se ha muerto el gran hermano. Y un directo la muerte. Qué putada, ¿no? Aunque no tenga nada que ver, se nos ha ido Paco Gandía, lo cual ha sido una pena. ¿Y si lo operan al de gran hermano va entre las cámaras en quirófano? No, porque expedienta al médico. No lo sé, posiblemente. Que se ha ido Paco Gandía, que, bueno, yo lo conocí en persona, ¿eh? Y es muy agradable. Lo conocí aquí en la Feria del Caballo. A ver si. Voy porque no me ha dado tiempo a buscarlo, pero a ver si yo tengo una cinta chiquísima de esa que se compraban en los bares, ¿me acuerdas? Del chiste de los garbanzos, los camioneros. Sí, sí, de esa. A ver si me traigo. Tú la tienes. A ver si, los casos verídicos. Tenía un chiste muy bueno. Chiste de los garbanzos, cara B, gran entierro en Sevilla. El gran entierro en Sevilla. Me encanta. Este es mucho mejor pues que el si, de los garbanzos. A ver si lo puedo localizar. Y el de la danza de los indios. Tiene chistes legendarios, Paco. En realidad no son chistes, son casos verídicos. Porque tú lo cuentas y. Y no tiene gracia, no te ríes, pero los garbanzos. Que te ríes de cómo lo cuentan notas, que buenísimo. Era un genio de lo suyo. Bueno, a ver si le buscamos un citito para el jueves que viene a Paco Gandía. Hoy una estrella más brilla en el cielo. Sí, eso suele decirse. Sobre todo, bueno, es una persona que ha hecho muchas, gente, pero muchas cosas benéficas. Yo lo conocí personalmente en una gala benéfica para. Donde había una gala benéfica, allí estaba. Y eso. Eso es muy bueno. Y la que estuve la levantó él, vamos. Había un montón de invitados, pero él fue el que la. Y todas las ferias de estos pueblos que nadie le hacía caso, iba a Estella y estaba en Guadalcacín. A Estella venía muchas veces y ha levantado mucho. Bueno, ¿sabéis de satélites? Sí, sí. Ahí tiene que ser un 8 alto. Sí, alto, 8, alto, 8, alto, 8, alto. Ahora yo quiero que me digáis: científicos sí. De la Grecia clásica. Que estén vivos o muertos. Que estén bien muertos. Anaxímenes, Anaximandro. De momentos. Pero científico con su. Con su motivo de ser famoso. Anaxímenes y Anaximandro, que dijeron los dos sendas teorías sobre la cosmología y cosmogonía. Euclides, geometría. Dime de la densidad de los. Bueno, ¿valen filósofos también? Demócrito, Epicuro, y filósofos en aquella época no sé. Bien, vale. Aristóteles, no creo que haga falta decir qué. Platón tampoco. Sócrates tampoco. Eratóstenes, que midió el radio. Que midió el radio con. entre Alejandría y la actual Asuán con el pocito y todo eso. ¿Y Parco de Nicea? ¿Y Parco de Nicea? ¿Qué fue? ¿Qué hizo? Catalogó las estrellas. ¿No? Sí, el catálogo de Parco. Y una especie de paralaje también, creo. Una tal Hipatía de Alejandría. Hipatía de Alejandría, que estudió las curvas paraboloides y ese tipo de cosas. Demócrito, el atomismo. El atomismo. ¿Demócrito era el del río? El del ladrón de agua. Es que me estoy empollado en cómo. La clepsidra. No, ¿quién decía que la vida era como un río? Que van a parar al Marqués de morir. No, eso es. Eso creo que no era griego. No, estoy seguro. Era Demócrito, ¿no? El fluir era. Creo que era Demócrito. El constante fluir, no, eso era de Platón. No. El Demócrito era algo de un río. Hay más. Me acuerdo. Hipócrates, creo que era Pitágoras, algo de medicina. Pitágoras, que era matemático. ¿Queréis contar ese chiste que contaron el otro día? ¿Que yo me lavo las manos con Pitágoras? No. ¿Cómo? ¿Quién contó el chiste? ¿Yo me lavo las manos con Pitágoras? ¿Y cuál es la respuesta? No, si se da como Pilato y dice que Pitágoras no se lavaba las manos. ¿Quién contó un chiste de un profesor que...? Sí, sí. ¿Cuántos chistes? Sargento. Cuenta el chiste. No, eso es para... No, cuéntalo, cuéntalo. No, cuéntalo, porque un chiste científico que es interesante. ¿Científico? El pobre hombre sabía ciencia muchísima ciencia. ¿No? Sí. Y los reclutas más. No, los reclutas sabían más que el sargento. ¿Y bueno, qué pasó? Nada, por un sargento que preguntaba una pregunta a sus reclutas de cultura general y preguntaba a qué temperatura hervía el agua. Y decían a 100 grados. Torpe, 100 grados, ¿a quién se le ocurre? A 90. El otro preguntaba a otro, a 100 grados. A 90. Y al final, como todo el mundo contestaba a 100 grados y él creía que era 90, sacó una chuletilla que tenía en el bolsillo, donde tenía apuntado su cultura general, que cabía todo en una chuleta, y dice, ay no, perdona, a 90 hierve el ángulo recto. Yo voy a ver agua. Nosotros nos reímos, pero los jóvenes españoles están en la posición veintitantas en ciencia, vamos, sí, en todo, sí. En general. No entienden el chiste, ¿no? Que no entienden el chiste, ¿no? Yo pienso que... No entienden el chiste. ¿Qué ruido hace una partícula atómica al pasar de un nivel a otro? Planck. ese chiste sí que no lo entienden. Y es dramático que no lo entiendan, ¿eh? Y es dramático que un estudiante no lo sabía. ¿Qué le dice? ¿Cómo lo hace un electrón al caer al suelo? Planck. ¿Qué le dice un vector a otro vector? Oye, ¿tienes un momento? Chistes científicos, hay páginas enteras que... ¿Tú mismo? ¿Y qué le dice un punto a un vector? La vida no tiene sentido. Pues esos chistes que desgraciadamente lo cada vez entiende menos gente. Claro. Es que tú mismo lo has dicho, son alumnos de eso. Son alumnos de eso. Es una pena. Bueno, pero ¿seguimos con los científicos griegos? Sí, pero vamos a ver. Hemos dicho Pitágoras el último, más o menos. Luego vamos a ir científicos chinos. Por dinastías. Esto, hay más agua hacia adelante. A ver, Pitágoras. Ptolomeo. Ptolomeo. Momento. Arquímedes. El principio de Arquímedes. Arquímedes. También, sí. El del Almagesto. El Almagesto, sí. Arquímedes. Ptolomeo era, ¿no? Ptolomeo de Almagesto, Ptolomeo. Sí. Pero Ptolomeo era griego. Sí, ¿no? Sí. Eso duró hasta ayer por la tarde, ¿eh? El sistema que inventó el señor, que lo cogió Aristóteles, ¿no? Ese sistema de cielo. Le venía bien. Hay más, todos los teoremas, Pitágoras, Tales. El teorema de Tales. También. Ese es el de los ángulos, ¿no? Sí, el de muchas relaciones geométricas, el teorema de Tales. Oye, ¿quién inventó...? Bueno, el tema, o descubrió, ¿no? Más bien inventar o descubrir, no sé qué habría que decir en este caso, la trigonometría. Todo el tema del seno, el coseno, la tangente. ¿Quién lo estudió? Eso viene del griego y después lo retomaron los árabes. Pero no se puede nombrar un autor de ciencia. Pitágoras con su triángulo, teorema del triángulo y demás, hizo ya mucho por la trigonometría. El origen es... la agrimensura, eso sí. Nace todo de vamos a dividir esta tierra, ¿no? Y empezamos a ver, bueno, ¿y cómo dividimos? Y esa fue realmente el origen. En Cosmos, Carl Sagan hace una una historia muy bonita de los científicos jonios, y habla de cómo en aquella época era, no estaba mal visto que un científico se manchara las manos, ¿no? Hablan de que en las islas del Mar Jónico, uno de los símbolos más habituales son las manos, en las esculturas, en los adornos, porque para ellos el trabajo manual no era ninguna vergüenza. Y entonces los científicos en aquella época pensaban que, igual que se tenían que sentar a pensar en trigonometría, pues era el mismo el que tenía que irse al campo, coger un palito y una cuerda y medir. Y medir. Cuando ya empieza la cosa, el científico es el que se tiene que encerrar en su torre de marfil, pues entonces se olvida un poco de las necesidades verdaderas y empieza a irse de la pelota. ¿Quién eran mejores matemáticos, los egipcios o los griegos? Los griegos. Los griegos siempre. Sí. Siempre porque lo hombre, las grandes construcciones. Los egipcios, sí, pero los egipcios eran más de ir a lo práctico. Lo práctico. Es como. A nivelar, exactamente. A gritar. Como el que sabe. No, es como el que sabe. Como el que sabe usar una televisión y el que sabe el funcionamiento interno y arreglarla. Pues eso era los egipcios y los griegos. Los griegos iban al fundamento. Claro. Y los griegos iban al meollo, al teorema, a la abstracción. Y lo otro eran los romanos. Medir y construir, etcétera, etcétera. O sea, lo que es el uso puro. Funciona así, ¿para qué pensar en otra cosa si así funciona? Y los griegos iban un poco más allá y daban un paso más hacia el fundamento íntimo de aquello. No tenían un sentido práctico de los inventos. Uh-huh. O sea, no utilizaban la tecnología, que es la aplicación práctica de la ciencia. La tecnología es llevar la práctica en nuestras ideas. Cuando, y eso los romanos sí lo supieron hacer, ¿no? Cuando desaparece la cultura... Y los que más utilizaron los conocimientos de todo fueron los árabes, evidentemente. Por ejemplo, los romanos no sabían que para elevar el agua... Eso la ley de los vasos comunicantes desconocían. Hacían un acueducto maravilloso, por supuesto, ¿no? Estructuralmente. Y en cambio los árabes, pero con una tubería llevaban el agua siempre y cuando el agujero de entrada esté un poco más alto que el agujero de salida, el agua pasa. Avanza sistema de sifones, con el imperio, cuando llega el imperio romano a dominar todo lo que es el Mediterráneo, en su máximo apogeo. ¿Avanzó la ciencia o se atrasó? Una hablando cosa. En Roma, ¿eh? Uh-huh. Sí, realmente... Ponte el micrófono derecho. Hay que agradecer, y eso también muchas veces llega a confusión, los árabes lo transmitieron a Occidente, pero el verdadero contenedor y mantenedor de toda la cultura, la ciencia, fue Bizancio. Y eso es una cosa que siempre se le hace al Imperio Romano de Oriente. Bizancio, con respecto al resto de Europa, era la luz al lado de la oscuridad de Europa. Bizancio fue la que mantuvo incluso las ciencias médicas, todo, es decir, mantuvo la cultura y con. Y digo, ¿no habéis hablado de, cuando han preguntado antes de Hipócrates? Sí, lo hemos nombrado, se me ha escapado a mí. Se me ha pasado a mí. No ha mencionado a Hipócrates. El juramento hipocrático. Condiciones, sí, lo tenemos. Pues, después, ¿quién cumple? Nadie lo cumple. Y es que primero, vamos. Ahora hay otro, ahí está el de la Organización Mundial de la Salud. Pero que para ser médico en España hacen falta cumplir tres condiciones. Las condiciones académicas, aprobar la carrera, las condiciones administrativas, colegiarte y pagar tu colegiación, que es obligatoria, y las condiciones deontológicas, que es ya optativa, que es ir al colegio médico un día y hacer el juramento hipocrático, que yo no voy a hacer, porque me parece bazofia politeísta. Me parece mucho más bonita, por ejemplo, la oración de Maimónides. Por ejemplo. Que empieza eso de Señor, haz que conserven el amor por ti y por las criaturas. A partir de ahí... ¿Y qué hacen los no creyentes? Los no creyentes no hacen nada, pagan su colegiación y practican medicina. Por su honor. También hay gente que, bueno, eso por su honor, prometo. Pero hablando de la historia, en historia de... Sí, Bizancio, de la medicina. Bizancio es el verdadero mantenedor. Luego ya los otros miran, los árabes miraron de Bizancio antes. Y es una cosa que hay que tener en cuenta y para que lo sepan, vamos, que no todo era árabe. Lo que estamos hablando del pragmatismo de los romanos, un soldado herido en el campo de batalla, en la época de los romanos, recibió una atención sanitaria de tanta calidad que una vez desaparecido el Imperio Romano, esa calidad de atención y esa capacidad, ese índice de supervivencia... Hasta la Primera Guerra Mundial. Algunos dicen que hasta la Primera Guerra Mundial y otros dicen de las guerras napoleónicas. Es decir, desde la época de los romanos hasta 1700-1800, el soldado que caía en el campo de batalla era peor tratado que si hubiera sido miembro de las legiones romanas. Camillero. Hasta que en las guerras napoleónicas un tal Larrey inventa las ambulancias, etcétera, etcétera. Okay, ese era el nivel que alcanzó Roma para su época. Y a partir de ahí, pues... En picado. En picado. ¿Cuándo aparece? Vamos a, ya, Roma alcanzó un nivel impresionante. ¿Cuándo aparecen los primeros hospitales en el mundo? Los primeros hospitales aparecen con las órdenes de caballería en las cruzadas. Los ordinos, las órdenes. Los templarios crearon las primeras. Que no eran ni frío ni caliente, eran soldados templarios. Templarios. En el 1080, en el 1090, salen los primeros hospitales. Una... Además, era muy curioso de cómo hacía el... Hombre, claro. Nos queda un poquito. Una curiosidad que yo no siempre me he preguntado. Somos médicos. Me he preguntado, ¿cómo superó Europa... la peste bubónica? ¿Cómo lo superó? No la superó. Barrió el continente. Sí, pero no murieron todos. Nada más que dos tercios. Porque la peste bubónica solo afecta al 80% de la población. ¿Pero por qué? ¿Por qué no se cargó la población entera? Porque habría sitios, por ejemplo, como países interiores a los que no llegaban los barquitos. Y que porque era lo que hay gente que por naturaleza o por contacto es resistente. O tuvo en la suerte... de que le picó una pulga de una rata que tenía una bacteria más atenuada y fue una vacuna natural. Claro. Eso y es muy probable. El famoso virus del ébola, hay una... Está con, ese que da tanto miedo, hay... El Marburg ébola Reston, los tres tipos que hay. Está más que demostrado que hay una tribu de Zaire, actual Congo, como se llame, los Ichum. Bueno, que el primer signo es una interrogación, una exclamación, que sufren epidemias periódicas de ébola y que acaban pues con un alto porcentaje de la población, pero que hay gente que resiste, igual que se descubrió que había unas ciertas prostitutas en Kenia que resistían al virus del VIH, que acababan con él, y una de las líneas de investigación fue sacarle sangre a estas mujeres a ver qué es lo que tenían y no se llegó a nada. En Zaire y en Sudán está el ébola. Y no se conoce, por si no se ve, reservorio, es decir, que no se conoce cuál es el animal que transmite, porque los monos mueren. Y se cree, porque es un caso que... Hubo unos casos... Porque el virus tiene que estar en algún sitio. Hubo unos casos índice, el caso índice es el primero, que surge, un caso índice, y que luego crea los contagios. Pues de unos espeleólogos que entraron en una cueva de Sudán y fueron mordidos por murciélagos blancos africanos. Oye, ¿hay alguna posibilidad? ¿Se cree que pueden ser los murciélagos? Voy a hacer un disparate, de que un virus que ataque a un ser vegetal pueda atacar a un ser animal. No, incumpliría lo que se llama la barrera de especie. ¿Entiendes? Hay por eso muchas enfermedades de los perros no pasan al hombre. No, pero, sí, pero ahí somos del animales vegetal, todos. Supuesto, me no. refiero de vegetal a animal. Animal. Como bien sabe ciencia básica, la estructura celular del tabaco. De las plantas, ¿no? Tienen los cloroplastos y nosotros tenemos las mitocondrias, etcétera, etcétera. Una pared celular. Una pared, igual que las bacterias. Una pared incluso más compleja. Uh-huh. Pero... O sea, nunca un vegetal transmitiría una enfermedad a un humano. Lo que no a significa... menos, es decir, que esté contaminada. Que no es lo mismo. Si está contaminada por una bacteria que sí puede hacer patógeno para el hombre, pues nada. Muchos vegetales tienen parásitos. Eso sí, se puede hacer distinto, claro. No, claro, o que no tengan veneno que sea activo contra el hombre. O las propias bacterias que puedan estar ahí, anaerobios, cosas de estas, o Clostridium. Son los grandes enemigos de la humanidad. Los virus, las bacterias. Pero por eso, volviendo a la pregunta que yo hice, ya nos quedan 7 minutos. Siempre me he planteado yo el tema de cómo Europa, sin los medios que tenemos ahora, cómo la civilización pudo vencer. Hubo 3 oleadas de peste. Hubo. Aquí en Jerez murió mucha gente de peste también. Sí, claro. Hubo 3 oleadas de peste. ¿Gente que resistió? La oleada del siglo XIII, siglo XIV, hubo otra. En la época de Newton hubo una, en Inglaterra. Sí. Que fue la que le obligó a exiliarse y descubrir la gravedad, así como que no quería la cosa. En la época de Nostradamus, en el siglo XV, XVI, hubo otra. Que ¿puede volver una plaga de esa otra vez? Sí, ya. Pero ya es muy difícil porque ahora mismo el virus que produce, la bacteria que produce la peste, que es una enterobacteria, es una bacteria que suele también infectarte a través alimentario. La peste es una bacteria, a nivel no alimentario, un virus. Sí, se llama Yersinia. Yersinia pestis. La Yersinia pestis se llama. se difumina primero por vía linfática y luego por vía... Pues siendo bacteria o antibiótico se podría combatir. Sí, claro, se rifampicina. Un antibiótico de la rifampicina. Pero ten en cuenta que estas cosas es mucho más... Ahora no, ahora se inteligente cura. Atacarlas con prevención. Claro. Vamos a ver. Sanidad. La gente se tiene que dar cuenta de que el fármaco que más vidas ha salvado en la historia de la humanidad es el jabón. ¿Entiende usted? El mayor hito de la historia de la cirugía es cuando un cirujano inglés se da cuenta que lavándose las manos antes de operar, la gente no se le muere de infección. Aunque en la peste hay otra solución que incluso está la primera. Aniquilar a los vectores y a los reservorios. Las ratas. Así dicho, ¿eh? Bueno, sí, sí. Porque normalmente son brotes, es una zoonosis, la peste es una zoonosis, una enfermedad transmitida del hombre a los humanos. Entonces, hay brotes selváticos que pasan a las ratas urbanas. Los de campo sí resisten, pero los urbanos no. Son exterminados por la enfermedad. ¿Qué pasa? Las pulgas tienen que comer. Saltan a los perros, a los gatos, a los humanos. Y la peste se puede curar ahora mismo porque normalmente la lesión ya se reconoce, es una enfermedad de declaración obligatoria. Cualquier médico, incluso... ¿Lo existe todavía? Puede... ¿Existe todavía? Sí, por ejemplo, es muy común, campos, entre comillas, en las zonas... Suburbanas o zonas selváticas o forestales de Estados Unidos, de la América profunda del... Castores y cosas de estas. Eso, castores, mapaches, el típico... cazador americano que se va un fin de semana al bosque, a la sierra, a las montañas rocosas, tal y cual. Una lesión muy dolorosa. Y le muerde un mapache. Y vuelve, pero rápidamente el CDC, el Centro de Control de Enfermedades, siempre sale, ¿no? Detectado un caso de peste bubónica en Oklahoma. Es que no da tiempo. Lo inflan a rimbampicina, lo aíslan y ya está, listo de papel. No ocurre nada. Y desbridemos la herida. Yo también. Bueno, que nos tenemos que ir, don Manuel. El tiempo. ¿Qué? El tiempo. Aquí traigo el informe de enero. De este... Rico en aguas, ¿no? Sí, riquísimo en agua. ¿La situación empieza a ser preocupante? No. Tiene más agua la tinta que has empleado para imprimirlo que la que haya oído. Sí. Así que ya saben, cuidado. Como dicen por aquí, cero litros. Cero. Temperatura media 15,3 grados. Comparada con la del enero pasado. 7 décimas, 16 justo, el enero del 2004. ¿Solo 7 décimas 4, de diferencia? 7 décimas solo. ¿Entonces no ha hecho tanto frío como parece? Es que, la última semana fue bastante dura en frío, pero... ¿Tienes los datos de la ola de frío? ¿Cómo fueron? Hay un escalón, aquí, un escaloncito. Pero después de la mitad, la segunda semana y parte de la tercera... en máxima fue bastante un enero bastante caluroso, o sea, en máxima sí, había hasta 19, en Cádiz había 19 grados en el campo del sur. Claro, esa media la hizo bajar la última semana de frío y que llegaba a medir la mínima de desde que está la estación Lito 2. pero que claro, la mínima, me parece que eran... 3 grados bajo cero. No, de máxima, ¿eh? Yo siempre mido máxima. Máxima, la mínima, de las máximas, 4 grados. ¿De máxima un día? De máxima. ¡Wow! De máxima. A la 1 del mediodía, 4 grados. 4 grados. Eso es mucho frío. Uh-huh. Ya. Mucho frío. Tú le dices eso a uno de la ciudad de Arcángel y te dice... Ah, bueno. Verano. A reseñar aparte, bueno, una gran estabilidad la segunda semana en temperaturas y en humedad. Y sobre todo cuando entró esta ola de frío, el lunes de la última semana, estábamos congelados. Cayó un dato curioso que lo tengo aquí, de cayó la humedad del 78-77% al 38%. En un día. Eso. 78 no es un día excesivamente húmedo. Es húmedo teniendo en cuenta que no va a llover. O sea, un día que no haya precipitaciones y haya un 78% de humedad. Un barómetro loco. Está bastante. Es bastante húmedo. Pero encontrarte al día siguiente de un 78 a un 38%. Eso es que vino un norte Encaño, como dijimos, que y ese norte, pues ese día, a los dos días, ese mismo día, bueno, el día antes tuvo una repercusión en temperatura, pero mantuvo la máxima, y al tercer día es cuando bajó la máxima, que es cuando me di los 4 graditos. Eso fue. Eso es la inercia que tiene. No, prácticamente de la última semana de enero. Sí, sí, es lo más interesante. Después la humedad se ha mantenido dentro de los valores normales, que para aquí no son normales. Normales suelen estar por aquí arriba. Sin embargo, la humedad de la última semana estuvo más bien baja, tirando para aquí sería baja, ¿no? Para algunos que son 40 y tantos, 50 y poco. Para algunos alérgicos, un agradecimiento. Sí. La presión muy estable. Se vino a vivir el anticiclón de las Azores, literalmente, y no lo echaban ni a. Vamos, no. Hasta que empezó a debilitarse y ya entró algún frente que otro. Así que eso es lo que tenemos. Está lloviendo, no es preocupante. Está lloviendo en Canarias. Está lloviendo varios días en Canarias. Con lo cual, si llueve en Canarias, viene para acá. Viene para acá. Una cosa, eso fue el efecto embudo que hizo 3 borrascas, una en Gran Bretaña, otra en Alemania y otra en Italia, que canalizó el frente frío. No sé si el aire frío entró en forma de caña a través de los Pirineos, prácticamente en forma de chorro. Un anticiclón. Era increíble escuchar las noticias de los puertos tan cerrados. De la red secundaria, todos menos. Ya no decía ni lo que todos menos, de la red primaria. Bueno, pues que señor ¿todo? Realizador, tenemos que ir despidiéndonos ya, señores. De irnos, que nos vamos. Vamos. Que nos vamos hasta el jueves que viene. Hasta jueves que viene. Que con motivo del año que estamos en el 2005, en la que es el año internacional de la física, porque hace 100 años que Einstein publicó en 1905 la teoría de la relatividad. A ver si podemos iniciar para el próximo jueves, creo ya que podemos iniciar una serie de programas sobre física. Pues sí, sobre los distintos temas de física, relatividad, electromagnetismo. ¿A quién le va a tocar el tema de física? Física moderna. Yo va a ser física y medicina, va a ser apasionante. Sí, modelos atómicos, pues modelos también. Modelos atómicos. Sí, sí, sí. Bueno, pues. A ver si ya para los jueves que viene traemos algún temita de. Ya todos lo nos congratulamos de la próxima boda del Príncipe Carlos, ¿no? Sí. Con la duquesa de Cornuel. Sí, Cornualles. Cornualles. No, Cornualles son unos duendecillos del Harry Potter. Bueno, que nos vamos. Feliz año chino a todos, que empezó ayer el año chino. Feliz año chino. Hasta luego. Hasta luego.